Hola y bienvenidos a Histo Racing. Seguimos con la incansable estupidez de encontrar cuál es el mejor piloto de todos los tiempos. Y realmente no existe el mejor piloto de todos los tiempos, como ya os he dicho en alguna ocasión. Bajo mi punto de vista es imposible comparar épocas, pilotos y sacarlo más allá de su época. Entonces, a mí me parece un debate absurdo este que hay en las redes sociales y en más sitios sobre cuál es el mejor piloto de todos los tiempos. Cuando lo único que estamos capaces de valorar es qué piloto me gusta más a mí por encima de este o de este otro, sin contar una serie de cosas. Es imposible saber cuál es el mejor piloto de todos los tiempos. Sí, esto viene a colación del episodio de la serie El Gran Tour, el episodio 5 de esta tercera temporada, donde hacen un guiño al pasado y meten un pequeño reportaje sobre el genial piloto Jean Clark. Y sí, Jean Clark tendrá su propio Histo Racing, porque se lo merece, porque es uno de los pilotos más grandes que ha habido en todos los circuitos de todas las épocas. Pero seamos serios. Es imposible saber si es o no es el mejor piloto de todos los tiempos. Por eso la conclusión que llegan en este episodio es que es el más grande de todos los pilotos. Y realmente, bueno, está en el top del puñado de elegidos de pilotos que eran casi unos dioses. Quizás lo que nadie discuta es que de su época, pues Jean Clark pudo ser el mejor piloto. Por lo menos así lo consideraban sus compañeros de parrilla, y esos, creerme que sí sabían lo que decían. Así que si ellos decían que era el mejor piloto de la parrilla, pues posiblemente sea el mejor piloto de su época. Pero de ahí a ser el mejor piloto de todos los tiempos, hay un abismo. Este episodio, el de hoy, el de Monza 1967, lo estaba preparando. Pero después de ver esto, que me avisó Sansa del grupo de Histo Racing de Telegram, que en la descripción lo tenéis, pues realmente me puse a ver el episodio y del Gran Tour, y la verdad es que me gustó, ¿no? Me gustó el hecho de que probaban el Lotus 25 y dan pues un resumen, un pequeño resumen de la vida de Jean Clark, pero es que Jean Clark es mucho más de aquello que dicen. Es mucho más como persona, como piloto. Y eso se merecerá un Histo Racing. Que no va a ser este, porque este va sobre una de las hazañas que consagraron a Jean Clark como uno de los más grandes pilotos de todos los tiempos. No es el mejor piloto de todos los tiempos, porque no se sabe quién es el mejor piloto de todos los tiempos, pero sí es uno de los más grandes. Y esa hazaña es en Monza 1967. Así que si te interesa, quédate, porque arrancamos. Y antes de arrancar este episodio, quiero agradeceros todas las muestras de cariño que he recibido y sigo recibiendo. Bueno, mi padre ya está en casa, así que poco a poco vamos recuperando la normalidad y poco a poco espero ir sacando nuevos episodios que estoy preparando con bastante falta de tiempo, y pero bueno, con ilusión. Antes de empezar, quiero mandar un emotivo saludo a mi amigo, a mi compañero de podcast, Alejandro Fernández del podcast Stop and Go, podcast de Fórmula 1, que bueno, pues está pasando una época difícil y bueno, hablamos bastante por teléfono. Alejandro, hay que agarrar el toro por los cuernos y tirar para adelante, y tú de eso sabes un montón, así que adelante. Monza 1967, sí, Monza, el circuito de los récords. Le dedicamos un podcast que intentaré dejaroslo en la descripción por si alguno no lo ha escuchado. Pero vamos, si cogéis el podcatcher, ponéis a echaros para atrás el podcast de Monza, que es uno de mis podcasts favoritos, porque quizás Monza, como sabéis, es uno de mis circuitos favoritos. Vale, no es mi circuito favorito es Spa. Pero Monza es que es Monza, o sea, es el templo de velocidad. En el año 1967, Monza ya no era el circuito apabullante con las curvas peraltadas. Había cambiado. Y Jim Clark tuvo parte de, bueno, digamos culpa, por decirlo de alguna manera, de lo que pasó. Y es que, bueno, pues tuvo un accidente con Von Trips. Von Trips se mató a la entrada de la curva parabólica, pues no, con un toque que tuvo con Jim Clark. Durante muchos años se le acusó a Jim Clark de ser el culpable de ese accidente, de la muerte de Von Trips y de 12 espectadores que estaban mal colocados y que, bueno, el coche de Von Trips se llevó por los aires. De ellos, creo que alguno era un niño. Bueno, esto hizo que Monza se modificara y que ya no se corriera por las curvas peraltadas. La verdad es que no sé qué tiene que ver el torcido con la velocidad y por qué el accidente no había sido en las curvas peraltadas, había sido en la entrada parabólica. Pero bueno, la consecuencia es que durante la Fórmula 1 ya no se corría por las peraltadas, aunque sí se seguía corriendo por las peraltadas en turismos y en sport. En el 67, Monza no tenía la chicane que tiene hoy día. Estaba en la configuración, bueno, si os imagináis el circuito de Monza mentalmente, tiene forma de calcetín. Bueno, pues realmente no existían las curvas, o sea, la chicane que hay ahora, ¿no?, para reducir la velocidad. Y era una enlazada, pues, de rectas con las rapidísimas curvas. A la increíble recta de meta viene la curva grande. Sigue la recta que lleva hasta las dos curvas del ESMO. Seguimos apretando a fondo por Serraglio para llegar a la curva Ascari. De ahí seguimos a tope hasta la curva parabólica y nuevamente estamos en la línea de meta. Es el circuito de los récords, el circuito más rápido del campeonato. Un circuito único, una belleza que combina velocidad, tragedia e historia a la vez. Bueno, pues ese era el circuito de 1967 y en él se iban a batir al cobre los mejores pilotos de la época. Y es que la lista de pilotos que iban a disputar este gran premio es que era apabullante, y eso que faltaban dos pilotos muy importantes. El primero que faltaba era Lorenzo Bandini. Lorenzo Bandini se había dejado la vida en el Gran Premio de Mónaco y eso había dejado muy tocado a la escudería Ferrari. La verdad es que el de Bandini es uno de esos podcasts que no he podido terminar, ya que, bueno, pues me puse a documentarme para hacerlo y, bueno, pues son duras las imágenes y la verdad es que no he querido continuar. Espero algún día encontrar fuerzas para hacerlo, ya que Bandini merece sin duda un historial. El otro piloto que se iba a perder este gran premio era Pedro Rodríguez, uno de los protagonistas del podcast de los hermanos Rodríguez, que tan buenos recuerdos y tan buenas críticas ha recibido. Así que el bueno de Pedro Rodríguez tuvo un accidente disputando una carrera de Fórmula 2 y se perdió esta carrera. pero quitando esos dos grandes pilotos, tenemos a Brabham, Jack Brabham, con un Brabham V8. Tenemos a Chris Amon con el Ferrari V12. Tenemos a Dan Gurney con el Eagle V12. Tenemos a Bruce McLaren con el McLaren BRM V12. Tenemos a Jackie Stewart con el BRM, con el motor de 16 cilindros. Tenemos a Graham Hill con el otro Lotus. Tenemos a John Surtees con el Honda. Tenemos a Scarlotti con el otro Eagle, a Jochen Rindt. Tenemos a Jackie East con un Cooper Maserati. Tenemos a Bialghetti con el otro Lotus. A Liger con un Brabham. Y al protagonista de esta hazaña, de este gran premio, tenemos al increíble Jim Clark con el Lotus Cosworth V8. O sea, imaginaros la lista de pilotos campeones que hay aquí. Todos ellos merecedores de Histor Racing. Todos ellos leyendas del automovilismo. Una parrilla de salida con auténticos ases del volante. Igualito que muchas parrillas de hoy día, que apenas a lo mejor hay dos campeones del mundo. Y con pilotos que pagaban su asiento. Aquí también hay pilotos que pagaban su asiento, señores. Pero eran grandes pilotos. Cualquiera no se subía a un Fórmula 1. Cualquiera no se pagaba un Fórmula 1. Esta lista impresionante de pilotos os da cuenta del nivel que se tenía en aquella época. Así que, bueno, pues la verdad es que ¿con quién os quedáis de toda la lista? Es que es imposible quedarse con uno. Porque son todos buenísimos. Campeones del mundo, la mayoría. Y los que no fueron campeones del mundo, todos ganaron carreras. Prácticamente casi todos ganaron carreras y, bueno, son recordados 50 años después. Ese es el nivel. Bueno, vamos a ponernos un poco en antecedentes y vamos a ver qué pasaba en el año 67 en esto de la Fórmula 1. Porque el año 67 en esto de la Fórmula 1 es una temporada muy especial. Yo creo que es una temporada que merece su propio Histor Racing. Igual que hicimos con Charlie la del 76, yo creo que si Charlie escuchas esto, la del 67, yo creo que no es una temporada baladí para esto de la Fórmula 1. Yo creo que es una temporada que sí merece un Histor Racing, donde se analice en carrera a carrera lo que pasó. Bueno, en el año 67 fue el último año de los coches de colores por países. Esto es importante, porque ya a partir del año 68 empezaron a entrar los patrocinadores en masa a la Fórmula 1 y los coches ya no tenían relación el color con el país de la escudería. Recordar, o bueno, no sabéis, que hasta entonces los colores de los coches tenía que ver con el país. Entonces, si os dais cuenta, tanto Alfa Romeo como Ferrari como Maserati eran coches rojos, porque el rojo era el color de Italia. Los coches ingleses, como Lotus, eran verdes, el verde inglés. Los coches franceses eran azules. Los coches alemanes, al principio eran blancos, pero se cambió al plateado de las flechas de plata. Los japoneses, blancos. Los españoles, amarillos. ¿Vale? Bueno, pues todo eso en el año 67 fue el último año que lo veremos. A partir del año 68 esto cambió por la entrada en masa de lo que son los patrocinios. Así que quizás aquí el romanticismo del automovilismo se perdió en parte porque, bueno, pues ya no tuvo ese pequeño aspecto de la Fórmula 1, ya no tuvo relevancia de aquí en adelante. Otro hecho importante es que por fin habían vuelto otra vez los motores de 3 litros. Años atrás los motores eran de 1.5 y por fin en el año 66 la Fórmula 1 introdujo los motores de 3 litros y con ello volvió la potencia descomunal de un coche de Fórmula 1. Los pilotos también tenían el esfuerzo de mantener el coche pegado a la pista, ya que, bueno, empezaban a aflorar los primeros experimentos en esto de la aerodinámica. Los primeros alerones y, bueno, pues el diseño ya se primaba también un poco el tema aerodinámico, ¿no? Entonces iba a ser también un apartado importante en el año 67. Si os fijáis en los coches, en las notas, voy a dejar un enlace a un álbum de imágenes de este gran premio. Los coches hay mucha diversidad. Sí, son similares en concepción, pero el reglamento dejaba mucho juego a la imaginación y pues a las ocurrencias. Entonces, bueno, en este gran premio vamos a ver una serie de cosas interesantes. Este año también había habido bastantes cambios de pilotos y de equipos. Entonces, bueno, por ejemplo, Graham Hill dejó BRM, a que, bueno, Stewart fuera el piloto estrella en BRM y retornó 8 años después a Lotus junto a Jim Clark. Menuda pareja, sin duda eran pues una pareja de top, ¿no? Para un equipo como era Lotus. Surtees se apuntó al proyecto de Honda, dejando Ferrari, ¿no? Ferrari que bueno, había liderado Ferrari, había sido campeón del mundo con Ferrari y, bueno, pues para Enzo Ferrari ya no era un piloto top y, bueno, pues este prefirió irse a Honda que aguantar las chorradas del Comendatore. Ferrari tenía un equipo también bastante top, con el neozelandés Chris Amon al lado del piloto italiano, del ídolo italiano de la época, Lorenzo Bandini. Cooper, bueno, pues tenían dos grandes pilotos, uno era Pedro Rodríguez y el otro era Jochen Rindt, o sea que realmente Cooper también tenía un plantel de equipo importante. Brabham que seguía, bueno, pues con Brabham de piloto, ¿no? Y con un increíble Denny Hulme que realmente logró eclipsar al propio Brabham, ¿no? En un coche que realmente era un Fórmula 2 con un viejo motor V8, pues la verdad es que le estaba dando bastantes buenos resultados a Brabham. Así que realmente, como veis, tenemos una parrilla en el 67 bastante variopinta y con muchas cosas. A diferencia de hoy día, con los túneles del viento y esas cosas, pues antaño las cosas se probaban en la pista, que para mí, para este podcaster, es donde se tienen que probar. Eso que hoy día no se pueda prácticamente entrenar, eso a mí me parece una aberración. Una aberración, sí, está muy bien ahorrar costes, pero podríamos ahorrarlos de otro tipo de cosas. Limitar los empleados en una fábrica, limitar los mecánicos que vayan al circuito y limitar el personal, ¿no? Y yo creo que así se conseguiría contener los gastos. Y en cambio dejar que los equipos prueben los coches en pista y el piloto a lo largo del año haga horas al volante, que es realmente como se hacen estas cosas. No tanto en ordenador, simulador y todo esto. Está muy bien, pero que en el fondo, cuando se sabe cuando un coche es competitivo, es delante del reloj, en la pista. ¿Y qué tiene Monza? Monza es el circuito más rápido del campeonato. Lo es hoy día, pero en aquella época lo era todavía mucho más. Y los equipos aprovechaban correr en Monza para probar sus coches, sus ingenios, porque realmente Monza es velocidad pura. Y no había otro circuito donde probar las cosas. Así que cuando llegaba el Gran Premio de Monza, realmente traían todo lo que tenían, todo lo que tenían que probar, porque era el circuito donde se podía poner el coche a máxima velocidad durante más tiempo, a máximas revoluciones, y probar cualquier clase de nuevo invento o ocurrencia que hubieran tenido en pos de mejorar pues el tiempo frente al reloj. Si la cosa funcionaba, el reloj lo iba a decir. Así que en Monza, en los entrenamientos, siempre vamos a ver una clase de pues no sé, de probaturas y de experimentos que no se veían en otros circuitos. Y esto es porque Monza es el templo de la velocidad. Otro hecho importante es que en ese año 67 se inauguró, o se estrenó, mejor dicho, no se inaugura, los motores no se inauguran, los motores se estrenan. Bueno, pues se estrenó el motor Ford DFV V8, que montaba el mejor motor que ha dado la Fórmula 1. Un motor que ha estado, pues no sé, 15 años en el mercado de la Fórmula 1. O sea, un motor alucinante. Bueno, pues ese año 67, Lotus lo tuvo en exclusiva. Y ese motor ganó la primera carrera que corrió ese año con Lotus. A partir del año siguiente ya estaba disponible para todo aquel que lo quisiera comprar. Pero ese año lo llevaba en exclusiva Lotus. Y ese motor ha marcado una época en la Fórmula 1. Con todos esos ingredientes se presentaba un Gran Premio de Italia apasionante. Este septiembre de 1967 era quizás la primera vez que Italia no disponía de un piloto con posibilidades de llegarse el Gran Premio. Y es que la muerte inesperada de Lorenzo Bandini, el piloto italiano de la época, a manos de su Ferrari, pues realmente hizo que Enzo Ferrari declarara que no existían pilotos en Italia capaces de pilotar un Ferrari de Fórmula 1. Esto sin duda encendió el ánimo de los tifosi. Así que Chris Amon era el único piloto defensor de la escudería Ferrari, mientras aprovecharon el sábado para probar nuevos pilotos. Realmente, no sé, cosas de la escudería Ferrari. La escudería Ferrari es quizás la que tiene la historia más trágica de muertes en carrera. Y bueno, parte de ello yo creo que es culpa del propio Ferrari de cómo azuzaba a los pilotos y les hacía que estuvieran siempre en tensión, ¿no? Entonces, bueno, pues es parte de la escudería, pero realmente el tributo de sangre que ha pagado Ferrari a lo largo de los años es impresionante. Y siguió pagándolo y realmente, bueno, aún quedarían muertes en el equipo Ferrari. No obstante, el equipo Ferrari se aseguró que Chris Amon tuviera el mejor coche posible. Y realmente prepararon un coche completamente nuevo para él. El nuevo coche, el 0007, era similar al que había estado corriendo a lo largo del año, pero bueno, tenía un nuevo chasis que mezclaba ya la arquitectura monocasco con la tubular. Una suspensión reforzada. Habían hecho un nuevo motor V12 de 3 litros, completamente nuevo, de 16 válvulas. Una caja de cambios que, bueno, pues que era prácticamente nueva. Un coche completamente nuevo. Scarlotti intentó subirse a un segundo Ferrari, ¿no? E intentó convencer a Enzo de que, bueno, de que él era italiano y que necesitaba correr el Gran Premio de Italia con un coche Ferrari. Pero realmente el comendatore dijo que no era un piloto merecedor de un Ferrari y que el esfuerzo que suponía tener otro coche para un piloto así, pues no le merecía la pena. Como digo, cosas del comendatore. Pero bueno, Scalfotti estaba suficientemente interesado para disputar el Gran Premio de Italia que bueno, pues que habló con Dan Gurney y se lo llevó al Eagle, ¿no? Al equipo que tenía Dan Gurney, y como piloto número 2. Así que bueno, pudo disputar el Gran Premio de Italia, aunque no en un coche del Caballino Rampante. Bueno, McLaren, ya que hemos hablado de Ferrari, vamos a hablar de otro equipo actualmente de los históricos. McLaren corría con el McLaren M5A. Este coche, pilotado por Bruce McLaren, pues tenía un motor BRM V12. era un coche bastante exitoso para McLaren, aunque no llegó a ganar ninguna carrera, pero sí era un coche bastante puntero. Había tenido problemas en la anterior carrera y en esta carrera de Monza tenía un nuevo alternador para evitar los problemas que había tenido en la anterior carrera. También tenemos a Cooper como escudería deportiva, y escudería importante, ya que tenía a Jochen Rindt, que aún no había despuntado, pero ya era uno de los pilotos más rápidos. Junto a él, normalmente estaba en este año 67 Pedro Rodríguez, pero había tenido un accidente conduciendo un Fórmula 2 y bueno, todavía estaba convaleciente. El motor del Cooper era nada menos que un Maserati, un motor Maserati, y bueno, corría en casa Maserati, así que habían traído un motor especialmente preparado para esta carrera, un motor desarrollado de 36 válvulas, aligerado. Y bueno, en las fotos, como os he dicho, os dejaré una carpeta compartida en Google Fotos, pues veréis este coche, que tiene como una nariz que casi va rozando el suelo, ¿no? Y unas fuertes tomas de aire, unos radiadores, que bueno, pues para refrigerar este pedazo motor que había preparado Maserati para el Cooper, un V12 de 36 válvulas. Para sustituir a Pedro, tenían nada más y nada menos que a un tal Jackie X. Sí, señor, Jackie X, otro protagonista de Unisto Racing, el de el hombre que caminaba solo. Pues este, Jackie X empezaba a disputar sus primeras carreras en esta época, y bueno, pues en este Gran Premio de Italia de 1967 estaba a los mandos de uno de los coches Cooper, en este caso el que debía haber disputado Pedro Rodríguez. Pero sin duda, si hay que quedarse con uno de los coches que vino a este Gran Premio así en plan experimental para probar cosas, ese sin duda sería Brabham. Sí, Brabham llegó con muchas cosas que probar, y una de ellas, una espectacular cúpula, ¿no? Hasta hace poco se estaba probando nosotros aquí en la actualidad los Fórmula 1 si debían llevar cúpula, debían llevar el halo. Al final se decidieron por el halo. Bueno, pues en el 67, señores, Brabham introdujo lo que es una cúpula cerrada tipo cabina de avión, ¿no? Para el coche. Y qué mejor sitio donde probarla que en Monza, donde más rápido se corre, y estos creían que les iban a dar como bastante ventaja aerodinámica frente a sus competidores. Así que se trajeron el Brabham, el BT24-1 y el B24-2 para probar. Tenían nuevo chasis y los motores, los Repco V8, tenían una reputación de ser muy fiables. Así que sin duda este podría ser uno de los grandes premios en los que podía dar el campanazo a la escudería Brabham. Y Lotus, que contaros del equipo Lotus. Lotus que trajo tres coches, uno para Clark, otro para el increíble Graham Hill y otro para Baghetti. Este último, bueno, fue un gran momento, pues que bueno, meter un piloto italiano en el Gran Premio de Italia te ganaba la simpatía de todos los tifosis. Venían con tres Lotus 49, un coche espectacular, un coche mítico que sin duda merece por sí solo un Unisto Racing, un coche en el que yo estoy enamorado, realmente es uno de mis coches favoritos. Así que os voy a dejar aquí, para los que estáis escuchando, sabéis que a veces os hago algún regalo, ¿no? Pues os voy a dejar en el canal del Telegram de Unisto Racing, el canal, no el grupo, en el canal, que es donde voy colgando cosas. Bueno, os voy a dejar un recortable de dos pliegos, para que lo imprimáis, para que tengáis un recortable sobre el Lotus 49. Además en sus dos versiones, en la de Hill o en la de Jinklar, la que queráis. Si os gusta el recortable, bueno, es un recortable, este es más para chavales, ¿no? Para críos, para que lo hagáis con vuestro crío. Pero si realmente os gusta, tengo otro completísimo, muchísimo más complejo, complicadísimo, de, me parece, son 6 o 7 hojas del mismo coche, del Lotus 49, pero ya con la decoración del 68, que difiere bastante, porque como os he dicho, una de las cosas que tenía la Fórmula 1 en el 67 es que todavía se disputaban con los colores por los países. Entonces ya en el 68 entraron las marcas a patrocinar escuderías, y bueno, pues Lotus patrocinó una marca de tabacos y iban pintados de rojo, pero el Lotus sigue siendo el 49, el espectacular coche. Así que si os gusta, os interesa, me lo pedís por Telegram y yo os lo mando. Bueno, que me pierdo. Quitando este disclaimer, como os digo, pues Lotus salió con tres coches. Con el 49-2 para Clark, el 49-3 para Hill y el 49-1 para Baguette. La verdad es que los Lotus siempre se han quejado de ser un poco frágiles, ¿no? Y esto le había costado unas cuantas victorias a lo largo de la temporada, ¿no? Por la fragilidad de los coches. Así que, bueno, estaban confiados en que habían resuelto ciertos problemas y sobre todo confiaban en Jim Clark, que era un piloto espectacular. Si habéis visto el reportaje de la tercera temporada del Grand Tour, el episodio 5, donde hablan un poquito de Jim Clark, donde, bueno, ellos le ponen como el mejor piloto de todos los tiempos, ya sabemos que no existe el mejor piloto de todos los tiempos. Veréis cuando habla uno de sus mecánicos cómo dice que sabían perfectamente cuál era el coche de Jim Clark y el de cualquiera de los otros pilotos que corrían junto a él, porque el de Jim Clark estaba las piezas súper cuidadas. Jim Clark era un tipo que, bueno, pues que tenía unas manos espectaculares para esto de conducir. Y como este episodio, el fundamental, el protagonista es Jim Clark, pues que os quede claro que Jim Clark iba en el Lotus 49. A ver, ¿qué más equipos me dejo? Que seguro que me dejo Cupis. Hombre, ¿cómo no? Me dejo a BRM que salía con un motor del H16. El H16 que venía directamente a este Gran Premio de una demostración que habían tenido por Checoslovaquia o por ahí. Bueno, pues el equipo BRM con el motor H16, parecía que podía ser un equipo, un motor súper potente y que, bueno, podía tener un gran papel en, sin duda, este gran equipo, el equipo BRM. Y tenemos también a otro protagonista que a la postre sería un protagonista inesperado, ¿no? Que es el equipo Honda que tenía como jefe de filas a Surtees, ¿no? Surtees, que había sido campeón del mundo con Ferrari, y hasta el año anterior había estado en Ferrari. Y era quizás el piloto favorito de los tifosi. A la falta de Bandini, realmente los tifosi querían que Surtees fuera ese piloto, ¿no? Ellos llevaron muy mal que Ferrari no contara con él para esta temporada, ¿no? Y seguía siendo, digamos, un mito de los tifosi, les seguían apreciando mucho y realmente, aunque no fuera en un coche Ferrari, era uno de los que más iban a animar. Bueno, pues Honda mostraba su nuevo Fórmula 1 construido en 6 semanas en la fábrica de Surtees en Inglaterra, y utilizaba el último motor V12 y una nueva caja de cambios totalmente nueva, que, bueno, pues que tenía muchas influencias con otras cajas que se habían visto, ¿no? Realmente era un coche que estaban deseosos de probar los japoneses cómo iba a ir en Monza. Tanto es así que hicieron una especie de reportaje sobre esto, así que os lo voy a dejar, dura 2 minutos y está en japonés, así que no se sabe lo que dicen, pero está muy interesante porque tiene, bueno, imágenes bastante bonitas de lo que pasó en el 67 en este Monza 67 con ese Honda. Os lo voy a dejar en las notas del programa. Así que estar atentos. Bueno, ¿cuál más? ¿Cuál me ha dejado? Seguro que me he dejado por ahí alguno. Voy a revisar las notas. Bueno, con todo esto, vamos a los entrenamientos de este Gran Premio de Monza, que se preveía bastante interesante y que a la postre sería uno de los Gran Premios más recordados de todos los tiempos, uno de esos grandes premios que están en la retina de todo aficionado a la Fórmula 1, aunque no lo hayamos visto, porque realmente a mí todavía me quedaban 6 o 7 años para nacer, o sea que imaginaros, no sé si vosotros alguno había nacido de este Gran Premio, aunque hubierais nacido no lo hubierais visto, porque entonces no lo daban por la tele. Pero bueno, como os digo, Monza, como se utilizaba para probar muchas cosas, realmente los entrenamientos eran eternos. Había más de 3 horas de entrenamientos los viernes por la tarde y otras 3 horas los sábados por la mañana. 6 horas de entrenamientos para un solo gran premio. Podías probar toda clase de combinaciones hasta ajustar el coche a tus gustos y a tus necesidades. Siendo como es Monza, un circuito no muy exigente para el piloto, es decir, hay que echarle narices y estar con el pedal apretado el más tiempo posible, pero no es un circuito, digamos, técnico, ¿no?, como Nürburgring o tantos otros. Bueno, con todo y con eso, empezamos el viernes por la tarde con los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Italia de 1967. Estamos en septiembre de 1967. Al principio las cosas empiezan tranquilas, como os digo, 3 horas por delante el viernes y 3 por delante el sábado, pues las cosas empiezan bastante tranquilas, ¿no? Y bueno, después de la primera hora la mayoría de los pilotos y de los coches se dedicaron mucho tiempo a hacer modificaciones de esto y aquello, pero poco a salir a la pista. A media tarde estaba todo muy tranquilo. También esto, que es que hacía mucho calor, que es septiembre, que es Italia, que es Monza. Que hasta las 6:30 no se terminaban los entrenamientos, que tampoco había que salir a toda prisa. Lo que no se esperaba nadie es que el Brabham de Denny Hulme, con el V8 Repco, marcara así, de primeras, un 1:32.4. Cuando el mejor tiempo del año pasado con el Ferrari había sido de 1:31.3. Esto sí que no se lo esperaba a nadie. Y puso a todo el mundo así un poco con las orejas tiesas, ¿no? A ver qué está pasando. Poco le duró la alegría al bueno de Denny Hulme cuando volvió a boxes con la caja de cambios del Brabham hecha añicos. Jim Clark había subido al Lotus 49 solamente para probar que la caja de cambios iba bien, que entraba bien las marchas, que era de su agrado, que estaba a gusto en el cockpit y que más o menos estaba todo a su gusto. Realmente no había rodado, había estado metido dentro de su coche y bueno, pues la verdad es que había estado haciendo pruebas, digamos, estáticas en el box. El que sí salió en Lotus fue Baghetti, que como os he dicho era piloto invitado para esta carrera y bueno, la verdad es que no tenía muy bien el coche por la mano, así que salió a dar vueltas y vio que bueno, pues que el puesto de conducción era totalmente muy bajo y que esto le impedía ver bien y bueno, sus tiempos de momento no eran nada aceptables y estaba aún lejos de los 1:32, 1:31 que iba, estaban empezando a marcar los coches. Pero señores, estamos en Italia, estamos en Monza y aquí es territorio Ferrari y el nuevo Ferrari aún tenía problemas de juventud y estaban haciéndole trabajos en las cajas, en los colectores y en una serie de cosas, así que Chris Amon tuvo que salir con el coche antiguo a dar unas vueltas y hacerse con el circuito. Brabham, por su parte, salió con una especie de carenado en la cola, alargado, no en la cabina, sino en la cola, ¿no? Y bueno, salió a hacer esas pruebas aerodinámicas, pero descubrió que esto sobrecalentaba en exceso su caja de cambios. Y bueno, pues decidió desmontar la pieza esta y volver a la configuración original para proteger la mecánica de su fiable motor Repco V8. McLaren, por su parte, había tenido bastantes problemas para arrancar el motor BRM de su McLaren y cuando lo hizo vio que los gases le entraban directamente en la cabina y que esto le impedía pues circular bien, así que tuvo que volver a entrar en boxes y poner remedio a esto. Scalfiotti sí que andaba rodando vuelta tras vuelta con el Eagle del equipo de Dan Gurney y estaba marcando, bueno, haciendo bastantes vueltas hasta que en el Eagle, pues bueno, entró agua del circuito de refrigeración y bueno, pues realmente gripó el coche y tuvo que entrar en boxes ante la desdicha de los aficionados italianos que veían como uno de los suyos poco a poco iba perdiendo opciones de clasificar bien. Poco a poco, los mecánicos de Ferrari terminaron el nuevo coche de la escudería y Chris Amon se subió a él y demostró pronto el magnífico potencial de este nuevo motor V12 y dejó el crono por debajo del 1.30, marcando un espectacular 1.29.4. Dejó a todos los tifosis anonadados y a sus rivales también. Se habían bajado por debajo del 1.30. Jim Clark no podía permitir que Chris Amon con el Ferrari marcara ese tiempazo, así que montó rápidamente la caja de cambios correcta y salió a la pista a intentar batir el tiempo de 1.29.4 que había marcado Chris Amon, y lo consiguió marcando en su tercera vuelta un 1.28.5. Lo que dejó claro es que si querían luchar por la pole, esta tenía que estar por debajo de 1.28. Así que sus contrincantes se pusieron a trabajar rápidamente en cómo mejorar, cómo ganarle esos milésimas al cronómetro. Daros cuenta que en la configuración de Monza en el 67, ir a esa velocidad, a ese tiempo, significaba estar a una velocidad media de 235-240 kilómetros por hora en estos vehículos, que seamos sinceros, o sea, estos vehículos no tienen nada que ver con los de hoy día, o sea, estos vehículos que muchas veces vemos el vehículo, el coche como un todo, ¿no? Pero es que esos neumáticos que tenían no tienen nada que ver con los neumáticos de hoy día, no eran neumáticos slick, o sea, eran neumáticos con esa tecnología de aquella época, o sea, esto, o sea, es brutal, esas velocidades de promedio, o sea, que entender por qué muchas veces cualquier mínimo toque significaba que el piloto se hiciera mucho, mucho daño. Brabham vio que, bueno, pues que se le escapaba en el tiempo, así que cogió y decidió montar la cúpula carenada. En las notas, en el álbum de fotos, hay alguna foto de este coche para que veáis que es bastante curioso. Bueno, pues toda la ventaja que le daba ese carenado en las rectas, las largas rectas de Monza, lo perdía todo en la curva, ya que descubrió que, bueno, pues que era 4 segundos más lento por vuelta porque no podía ver suficientemente bien las sombras y debajo de los árboles que están alrededor de todo el circuito. Entonces, sobre todo en la curva del ESMO, ahí es donde más perdía. Así que toda la velocidad extra que conseguía ese carenado en la recta fue a peor en las curvas. Así que decidió desmontarla. Y entonces empezó a correr sin la cúpula y empezó a coger rebufos del Ferrari de Amon. Y consiguió una vuelta de 1.29.3. Muy lejos del tiempo de Clark, pero bastante más rápido de lo que había ido antes. Hacia el final de la tarde, casi todos los pilotos salieron a la pista. Dan Gurney salió con todos ellos, igual que Graham Hill. Conclusión. 5 coches estaban por debajo del 1.30. 6 por debajo de la vuelta rápida del año anterior. En resumen, 11 coches estaban por debajo del tiempo del récord de circuito. 11 coches, capitaneados por Ginclair, pero 11 coches habían mejorado el tiempo del récord de circuito del año anterior. Lo nunca visto. De entre todos estos coches, bueno, pues el Ferrari, el Lotus, el Coupe y el McLaren tenían motores nuevos de este año. Y tan solo el Eagle, que tenía el motor, el Whistler V12, ese motor tenía un año, hacía un año, en el Monza anterior que se había estrenado. O sea, imaginaros el potencial que empezaban a tener estos coches con respecto a lo que se venía de dos años anteriores. O sea, que esto prometía carrerón. El resto de pilotos tenían más o menos sus desaventuras. Así que voy a leer directamente la crónica desde el inglés para contaros pues lo que estaba pasando, ¿no? Chris Amon pues había tenido un pequeño conato de avería en su nuevo motor y se detuvo repentinamente cuando pasaba por los boxes. Pero bueno, en principio se creía que podía haber sido algo serio, pero no, era que habían calculado mal la gasolina y lo que le faltaba era gasolina. Alivio para Chris Amon, ya que tenía miedo de haber roto el único motor Ferrari que había traído el nuevo para esta carrera. Baghetti no tuvo oportunidad de volver a conducir el Lotus 49, ya que bueno, pues se tuvo que detener en boxes y no pudo salir a tiempo. Maserati tenía bastantes problemas, ya Maserati que eran los que tenían le daban el motor a Cooper. Y el motor nuevo que se le había roto un largo de levas mientras estaba en el banco de pruebas el día anterior y bueno, no habían conseguido traerlo a tiempo, así que tenía bastantes problemas el Cooper Maserati. Como vemos, este primer día de entrenamientos había sido muy intenso y habían podido probar numerosas cosas para los vehículos. Y aún quedaba sábado 3 horas para seguir practicando y seguir intentando bajar de golpe los tiempos de Monza, el templo de la velocidad. 3 horas por delante el sábado, 3:30 de la tarde, y pronto empezamos a ver que hay muchos, muchos cambios. Dan Gurney había traído un nuevo motor para su Eagle. Y el anterior, el del día anterior, había sido colocado en el coche de Scasciotti. El motor de Hulme lo trajeron completamente nuevo. Y el Stewart tenía otro motor nuevo en su BRM. Honda había fortalecido todo el coche y habían cambiado hasta las suspensiones. El Cooper Maserati había llegado y por fin habían podido meter el motor nuevo que habían roto en el banco de pruebas. A Baghetti también le habían cambiado bastantes cosas del Lotus, le habían ajustado mejor su puesto de conducción y estaba dispuesto a hacer un buen papel en el Gran Premio de su casa. Y pronto empezaron las hostilidades y Brabham salió como una bala a intentar batir el tiempo que había marcado el día anterior Ginclair y dio una increíble vuelta de 1:28.8. Jack Stewart con el BRM se metió dentro de la lucha por debajo del 1:30 y Hull también estaba ahí por debajo del 1:30. Pronto McLaren bajó del 1:30 y se situó también con la élite. Ginclair, por su parte, estaba probando dos marcas de neumáticos. Estaba probando, por un lado, los Firestone originales, o los que oficiales, digamos, y por otro lado, estaba probando los Goodyear, porque veía que no estaba a gusto con el deslizamiento que tenían los Firestone. Entonces estaba probando compuesto de Goodyear, ya que bueno, pues parece ser que al tomar las curvas los Firestone pues no deslizaban lo suficiente o como quería Ginclair tener su coche, así que la práctica solo duró unos 30 minutos. cuando empezaron a caer las primeras gotas de agua. Parecía que el espectáculo de bajar y bajar tiempo estaba empezando a tocar a su fin. Las nubes poco a poco fueron cerrando el cielo y lo que al principio parecía una ligera lluvia se conformó casi en una tormenta tropical, con granizo incluido. Durante más de una hora la pista estuvo cerrada y nadie salió a competir, ya que era imposible más de una hora diluviando. La organización decidió extender la carrera o la clasificación durante 30 minutos más y en vez de terminarse a las 6 y media se terminaría a las 7 de la tarde. Pero realmente fue inútil, nadie pudo acercarse por debajo del 1.30, ya que por debajo de los árboles de la curva del Esmo todavía estaba muy húmedo y resbaladizo. Jinglar vio que su tiempo no corría peligro, así que quiso seguir haciendo pruebas con los Firestone y con los Goodyear, pero las condiciones de la pista tampoco estaban para sacar unas conclusiones concluyentes para ver qué neumático era mejor utilizar para la carrera. Cuando poco a poco iba terminándose la sesión, pasó algo fundamental para el devenir de la carrera y que luego tendría mucha trascendencia, y es que el Lotus de Baghetti, el piloto italiano, que se trajeron para esta carrera con el tercer Lotus, se quedó sin gasolina. Pero no se quedó sin gasolina entrando a boxes, no, se quedó sin gasolina en la otra punta del circuito. Por lo tal, tuvo que esperar mucho a que lo remolcaran y lo llevaran a boxes. Así que perdió todo el tiempo, cosa que a Colin Chapman no le preocupó mucho porque pudo comprobar cuánto combustible quedaba en el depósito antes de que el coche se parara. Y vieron que tan solo había un litro de combustible en el depósito, que prácticamente las bombas habían chupado todo el combustible que había, y esto era fundamental para calcular cuánto combustible tenían que echar en el vehículo para la carrera. En el fondo, la lluvia había hecho un pequeño desaguisado en la parrilla de salida, ya que sin duda tanto Gurney como Amon como Graham Hill tenían bastante más que decir y hubieran acercado sus tiempos a los de Jim Clark, y estaban bastante alejados. En la primera línea teníamos a Jack Brabham con el Brabham, que clasificó en segunda posición, primera línea, junto a Jim Clark, y a Bruce McLaren en segunda línea. Ambos coches estaban fuera de su tiempo, ya que si no llega a ser por rebufos, ellos no hubieran logrado ese tiempo. Así que estaban en una posición que realmente no le correspondía. Pero también había una cosa muerta. Había 5 marcas distintas en los 5 primeros puestos. La clasificación realmente quedó así: pole position para Jim Clark con el Lotus Cosworth V8 con un tiempo de 1:28.50. En segunda posición, el coche número 16 de Jack Brabham con el Brabham Repco V8, 1:28.8. En tercera posición tenemos el coche número 4 de Brooke McLaren. En McLaren con el motor BRM V12, 1:29.3. En cuarta posición tenemos a Chris Amon con el Ferrari V12, 1:29.35. Y en quinta posición tenemos a Dan Gurney con el Eagle V12 con 1:29.38 de tiempo. En sexta posición tenemos el coche número 18 de Denny Hulme con el Brabham. El siguiente Brabham con 1:29.46. Realmente ese era el tiempo más o menos que debería tener el Brabham. O sea, Brabham, que estaba bien marcado el segundo mejor tiempo, realmente estaría como un sexto o un séptimo. El siguiente sería Jackie Stewart con el BRM H16, 1:29.60. Y el siguiente, que teóricamente debería haber estado compartiendo línea de salida con Jim Clark, estaba Graham Hill con el Lotus V8, 1.29.70. Y detrás de este, John Surtees, con el Honda V12, 1.30.3. Después vino Scalfiotti con el otro Eagle, Jochen Rindt con el Cooper Maserati, Miles Spence con el BRM, Sifetti con el Maserati V12, con el Cooper Maserati, así hasta un total de 16 competidores. Cerraba la parrilla Willy Jer con el Brabham a 1.37.3. John Surtees, Honda. Jackie Stewart, BRM. Jack Brabham, Repco Brabham. Todo esto hacía pensar que la carrera del domingo iba a ser apasionante, pero sin duda se quedaron cortos. Que la carrera que iba a disputarse este 3 de septiembre de 1967 sería espectacular, pero ninguno creería que esta carrera acabaría en los libros de historia de la Fórmula 1. Una carrera que sin duda fue muchísimo más apasionante de lo que nadie pudiera imaginar. 10 de septiembre de 1967. El domingo de la carrera. Un día soleado. Un día precioso del mes de septiembre. 68 apasionantes vueltas esperaban a los pilotos y a sus máquinas. 5.750 metros de velocidad, de pura velocidad, 68 vueltas, 391 kilómetros, 243 millas. Todo presagiaba que iba a ser quizás una de las carreras del año. Nadie sabía que quizás era una de las mejores carreras de la década, de la historia de la Fórmula 1. ¿Quién sabe? Aquí es cuando leen las crónicas y entran algunas en contradicción sobre lo que pasó. Quizás es de lo que me he tenido que preparar para este podcast, una de las cosas que más tenía dudas, así que tuve que llamar a Charlie GP del GP Cash, que pronto me sacó de dudas y bueno, pues me explicó realmente qué es lo que pasó. Y es que desde la salida, esta carrera iba a marcar historia. Si creéis que los errores en la salida, en los banderazos, es algo nuevo, estáis muy equivocados. Ha pasado desde hace muchos años. Y lamentablemente no será la última vez que pase en el Gran Premio de Italia. Pero eso será otra historia y la contaremos en Historracing. El proceso de formación de la parrilla era muy distinto al que se hace hoy día. Antiguamente, bueno, y no hace tantos años, los vehículos salían y daban una vuelta de reconocimiento. Lo que hoy llamamos vuelta de formación. Antes se llamaba vuelta de reconocimiento o de calentamiento, que es como se llamaba toda la vida. Esto de vuelta de formación, ¿qué queréis que os diga? Para mí es un invento moderno que no tiene ningún sentido. La parrilla se forma en la clasificación y ya está. Y esto es una vuelta que se daba de reconocimiento para, bueno, pues para reconocer primero la pista y calentar neumáticos y calentar motores. Así de sencillo. Bueno, antes, como os digo, se venía de la vuelta de calentamiento. Y en la línea de meta se paraba, pero no se paraba en su cajón. Se paraba un poco antes. Entonces se le enseñaba al piloto o los pilotos una señal de 30 segundos. ¿Vale? Después, a falta de 15 segundos, se le hacía una señal al piloto de la pole, en este caso a Clark, para que despacio avanzara a su posición, controlando al resto del paquete. Luego se paraban cada uno en su puesto, cada uno en su box, ¿no? Se levantaba la bandera durante 5 segundos y se dejaba caer dando la salida. Este era el procedimiento de salida normal de aquella época. Pero en esta vez, cuando quedaban 25 segundos, no se había enseñado ningún cartel. Y no había habido ninguna reunión ni ningún briefing para informar que el cambio de procedimiento. Y esto provocó muchas dudas en que si se iba a usar la dummy girl. La dummy girl es, bueno, es pararse unos metros antes de cada uno de su sitio real para avanzar luego despacio hasta la posición. Había esa duda. Entonces, tras esos 15-20 segundos, un oficial levantó una bandera verde, así como de forma tímida, sin saber muy bien qué hacer. El director de carrera cogió la bandera italiana y Clark empezó a dejar ir su embrague. Pero en cambio, los coches de su alrededor estaban ya a tope de revoluciones. Lo que ocurrió es que cuando se bajó la bandera verde, Brabham fue quemando ruedas hasta su posición, junto a Bruce McLaren y Dan Gurney. En este caos que se formó, Brabham se pasó de la línea de salida. Amon casi golpea a Clark, que flipaba con lo que estaba pasando a su alrededor, diciendo, bueno, ¿esto qué es? ¿Para qué he hecho yo la pole? Así que varios coches descontrolados y el director de carrera, pues directamente se asustó, bajó la bandera italiana y dio comienzo, así, de una manera un tanto de aquella manera, el Gran Premio de Italia. Podéis ver en los vídeos que voy a dejar en la descripción del programa, en los enlaces, voy a enlazar a una página donde están puestos todos los vídeos, todos los enlaces a las fotos, todo está puesto allí. Entonces, en los vídeos vais a ver cómo la salida es un poco rara, ¿no? Hay coches haciendo ruedas, es un caos. Bueno, pues el resultado de esta salida es el siguiente, es que Brabham, sin comerlo ni beberlo, al llegar a la curva del Esmo, estaba en primera posición. Clark, que era de la pole, había quedado quinto. Chris Amon, con el Ferrari, en la salida que hizo, bueno, pues como fue tan así de aquella manera, rompió los taqués. Un auténtico caos que se llevó a cabo en este Gran Premio. Como digo, no sería la última vez que pasaría algo así. Es que claro, los coches que estaban en mitad de la parrilla llegaron, pues ya salieron con salida lanzada prácticamente, entonces al llegar al final del ESMO, pues iban muchísimo más veloces que los que habían salido, pues como Clark desde la pole, que habían salido de parado. Esto pasó en el año 78 con Ronnie Peterson, algo similar. Y bueno, pues aquí no pasó una tragedia, porque no quiso, pero podía haber pasado una tragedia en la salida, igual que pasó aquel en el año 78. Venga, vamos a la salida de este Gran Premio de Monza. Y es que cuando nuestros pilotos pasaron por el final de la primera vuelta, pasaban a más de 240 kilómetros por hora. Y el orden de la carrera era Dan Gurney con el Eagle, Brabham con el Brabham, Graham Hill con el Lotus, Jim Clark con el Lotus y Bruce McLaren con el McLaren. Chris Amon estaba con el Ferrari todavía en carrera, pero realmente tenía problemas, muchos problemas con su coche. A todo esto, los comisarios todavía tenían la boca abierta de lo que había pasado. Así que todavía estaban dilucidando si era válida la salida o no era válida la salida y se tenía que volver a formar. En la siguiente vuelta, Clark pasó a Brabham y a su compañero de equipo, Graham Hill. Graham Hill se puso a su rebufo y tomó el tercer lugar. Estamos en la vuelta 3 y tenemos a los dos Lotus intentando dar caza a Dan Gurney. Mientras se subía a la recta de la curva parabólica, el Lotus iba de derecha a izquierda intentando amedrentar a Dan Gurney. Y Dan Gurney intentaba que no le cogieran el rebufo, porque sabe que si te cogen el rebufo al final de la línea de meta, te adelantan. Sin embargo, parecía que el motor Westlake era capaz de sostener el increíble motor Ford Cosworth DFV V8. En la vuelta 4 seguíamos igual, los Lotus amenazando a Dan Gurney por derecha y por izquierda, y este aguantando con lo gran y bravo piloto que siempre ha sido el bueno de Dan Gurney. Entramos en la vuelta número 5 y el Lotus de Clark aparece solo tras Dan Gurney. Después vinieron Hill, Hulme, Brabham, Stewart, McLaren, Amon, que se mantenía en la pista, Surtees, Scafotti, Rin, Baghetti y los demás. De repente, el Eagle de Gurney empezó a soltar un líquido y se tuvo que ver obligado a meterse en los boxes. Esto hizo que en la pista hubiera que echar sepiolita, cemento, lo que se echara entonces, para limpiar el aceite que había dejado el Eagle de Dan Gurney. Y las noticias, las malas noticias para equipo Eagle seguían, ya que en la siguiente vuelta el coche de Scalfiotti también tuvo que entrar en boxes debido a que su motor estaba absolutamente muerto, ya que la carcasa de la bomba de la gasolina se había roto y había dañado la caja de cambios. De repente se encontraron los Lotus de Clark y Hill primero y segundo, pero sufrieron una especie de problemas e inteligentemente fueron superados por Hulme, que fue capaz de aumentar el ritmo cuando los coches de Lotus encontraron a lo largo del recorrido de la pista alguna serie de problemas. En la vuelta 6, Clark tenía un segundo completo de ventaja sobre Hill, pero Hull estaba ganando un segundo al Lotus, alejándose un poco del Brabham, y poco a poco parecía que se iba estirando. Luego vino Stewart, pero una vuelta más tarde se metió en boxes, de modo que ahora había dos grupos distintos. Por un lado teníamos en cabeza a Clark, a Hill, a Hull y a Brabham, luchando por la primera posición. Y luego teníamos a McLaren, Chris Amon, a John Surter y a Joachim Rindt. Aunque las cosas parecían bastante claras, no todo estaba muy bien, ya que el coche de Jim Clark se hacía algo extraño. Al tomar las curvas no iba bien, se veía que el coche tenía algo extraño. Y aunque poco a poco iba aumentando su ritmo, el coche se veía en las curvas que algo pasaba y no iba bien. Mientras tanto, en el segundo grupo, Chris Amon no podía pasar de las 9.500 vueltas cuando su motor Ferrari tenía que ir cercana a las 11.000 vueltas. Era incapaz de superar las 9.500 vueltas y esto le estaba quitando unos kilómetros valiosos que le impedían estar en el grupo de cabeza, que era sin duda donde le correspondía. Algo pasaba en su motor y no sabía qué era ni a qué era debido. El Honda iba bien. En las rectas podía alejarse de los Ferrari, pero en las curvas la inyección de combustible no era la correcta y perdía bastante velocidad. Así que, aunque iba rápido en recta, todo lo que ganaba lo perdía en las curvas. Mientras tanto, Joachim Rindt había dado un pequeño toque en el morro de su coche al frenar y ahora estaba plagado de su viraje en los momentos de máximo apoyo del coche, y esto lo hacía perder mucho tiempo. Jack Stewart perdió una vuelta completa en los boxes y se detuvo para ver si había dañado sus ruedas traseras, sus Goodyear, después de deslizar demasiado lejos en la curva del Lesmo y golpear el guardarrail. El coche estaba bastante marcado, aunque sin daños, y esto le hizo volver rápidamente a la competición. Hull había aprovechado los problemas que tenía Clark y en la vuelta 9 había adelantado a Hill y a Clark. Clark no se iba a dar por vencido y en la vuelta 10 le devolvía la papeleta y volvía a estar nuevamente en cabeza de la prueba, pero su coche no iba bien y era ya algo evidente. En la vuelta número 12 tenía una idea muy clara de lo que podía estar pasando. Rápidamente miró por los retrovisores y se dio cuenta de que su rueda trasera derecha estaba sufriendo un pinchazo lento, un pinchazo que le llevaba afectando varias vueltas y poco a poco se iba desinflando, por lo que no era de extrañar que Hull, Brabham y Hill aparecieran solos. Y en la vuelta número 13, Clark tuvo que entrar en boxes. 12. Fueron 12 segundos los que tenía este grupo de cabeza de ventaja sobre el grupo perseguidor. Surtees mantenía el Honda por delante del Ferrari de Amon, del McLaren BRM y del Cooper Maserati de Rindt. Y sorprendentemente no estaba sufriendo demasiado para contener al Ferrari, una máquina mucho más potente y evolucionada que el joven Honda. Los mecánicos de Jim Clark se apresuraron rápidamente a cambiarle la rueda. Y esto se hizo en un tiempo récord de un minuto y medio, lo que supuso que Jim Clark perdiera una vuelta completa. Una vuelta completa y solo habían pasado 14 vueltas desde la salida. Jim Clark se reincorporó detrás del grupo de cabeza. Si alguien no hubiera estado atento y siguiera las vueltas, el pasar de las vueltas, parecería que nada había cambiado, pero realmente Jim Clark había perdido una vuelta y se encontraba ahora mismo en la 15ª posición, justamente en mitad entre los dos grupos, el grupo de cabeza y el grupo perseguidor, pero con una vuelta perdida. Nuestro protagonista sabe que tiene todo perdido, que apenas ha hecho comenzar el Gran Premio de Monza y ya pierde una vuelta, pero no tira la toalla. Está decidido a vender cara a su derrota. Un bicampeón mundial como él no puede perder una vuelta en ese maravilloso Lotus 49. Así que vamos a subirnos al bólido de Jim Clark y vamos a dar unas vueltas bien, bien enfadados, como debía estar este granjero escocés. Aprieta el ritmo y su coche se desliza a través de las curvas del ESMO en el circuito de Monza. Las pruebas de los días anteriores entre Goodyear y Firestone hicieron decidirse por las ruedas que le permitían deslizar un poco más, que el coche fuera un poquito más juguetón. En la vuelta 17, Graham Hill estaba al frente de la carrera, junto con Brabham. Mientras tanto, en el grupo perseguidor, el Honda contenía bastante bien al Ferrari de Chris Amon, que no andaba, como os digo, nada, nada fino. Los coches en cabeza iban alrededor del 1 minuto 30 segundos por vuelta, pero Clark iba muchísimo más rápido y estaba ganando posiciones rápidamente. Ya en la vuelta 17 estaba en el puesto 11, después de pasar a Liger, a Jackie East y a Boyner. En la vuelta 21 estaba justo detrás del trío principal. En la 22 estaba entre Hull y Brabham. Y en la 24 ya se había desdoblado de Hull y de Graham Hill. Pero desafortunadamente esto le permitió a Hull entrar en su rebufo, ¿no? Y el astuto neozelandés pasó también al increíble Graham Hill. De repente, Brabham tenía problemas para seguirles, ya que sus aceleradores se habían quedado abiertos y habían ahogado al coche y el motor estaba perdiendo su finura. En la vuelta 26, Jim Clark estableció un nuevo récord de vuelta en carrera, con una pista por delante yendo a 1.28.5, mientras que hasta ese punto Hull había dado su vuelta más rápida en 1.28.9 y lo había hecho en la vuelta número 5, al igual que Dan Gurney. Cuando Gurney tuvo problemas con la bomba de gasolina de su coche y roció la pista de gasolina, había ralentizado el ritmo. Pero de repente, pues en esta vuelta 26, pues Clark ya había empezado a alejarse rápidamente tanto de Hull como de Graham Hill. Atrapó a Spencer y siguió avanzando a medida que pasaba junto a los coches, aprovechándose de todos y cada uno de los rebufos. Aún estamos en la vuelta 28 y Hill ahora es líder de la carrera, ya que Hull había tenido que entrar en boxes porque algo no iba bien en su fiable motor Repco. En la vuelta 30, Hull estaba disminuyendo visiblemente su velocidad y se fue rápidamente otra vez a boxes en la siguiente vuelta con el motor sobrecalentado y la mayor parte del líquido del refrigerante se había esparcido por la pista. Estaba fuera. Hull estaba fuera. Esto dejó solo a Graham Hill, que se aprovechaba del rebufo que le iba dando su propio compañero a más de 10 segundos por delante, porque Jim Clark se estaba desdoblando a pasos agigantados. Jim Clark seguía imparable por la pista de Monza, por el templo de velocidad, marcando vuelta rápida tras vuelta rápida con el Lotus. En la vuelta 33 iba a adelantar al tercer Lotus, al de Baghetti. Cuando lo hizo, ya estaba en séptimo lugar. Hull se había retirado. Y en la vuelta 34, los tres Lotus 49 del equipo Lotus estaban en el orden numérico invertido cuando pasaron por los boxes, ya que Clark llevaba el 20 y era el último, Hill el 22 y era el primero, y Baghetti el 24 y era el segundo. Bueno, estamos en la vuelta 34 y Graham Hill estaba liderando por delante de Brabham con 17 segundos de ventaja y casi un minuto por detrás llegó el cuarteto perseguidor, apretado por Surtees con el Honda. A todo esto, Jim Clark iba casi 2 segundos más rápido por vuelta que el líder, que Graham Hill. Los perseguidores seguían luchando con el Honda por delante del Ferrari, que no conseguía solucionar sus problemas. En la vuelta 35, Stewart se tuvo que retirar con el motor quemado y humeando de la parte de atrás. Brabham ya había atrapado y superado a Jackie East con el Cooper Maserati. Y en la vuelta 46, el coche de Stewart explotó prácticamente y llenó todo de aceite y humo. En la siguiente vuelta, el motor BRM del McLaren rompió dos bielas y se detuvo en la curva del ESMO. Y en la siguiente vuelta, Chris Amon entró en él porque creía que tenía problemas en su suspensión, que no se encontraba bien. Pero después de revisar el coche de arriba abajo, los mecánicos de la escudería decidieron y vieron que no tenía ningún problema en la suspensión, así que se reincorporó a la carrera. Eso sí, con una vuelta perdida. Después se descubrió que los problemas del motor habían sufrido en la salida, en esa salida en falso que se dio. Bueno, pues al acelerar de aquella manera, el Ferrari rompió pues los taques de accionamiento a las válvulas y bueno, pues la verdad es que fue una desgracia, ya que Ferrari estaba para competir y ganar esta carrera. De repente, en dos vueltas, el cuarteto que luchaba por el tercer lugar se había retirado y se había derrumbado estrepitosamente. Y Surtees, con el Honda, se quedó solo, ya que Rin estaba a la altura del Honda, pero no podía pasarlo. Como mucho, se podía poner a su altura, pero no optaba ni siquiera cogerle suficiente espacio como para intentarle adelantamiento. En la vuelta 50, Jim Clark todavía seguía dándole un lejano rebufo a Graham Hill. Y Graham Hill se encontraba a 55 segundos de Surtees. Y Surtees a unos 15 segundos de Brabham. Los problemas no terminaban porque en la vuelta 51, Schiffer estaba en la segunda curva del ESMO cuando de repente su llanta de su Cooper Maserati se destrozó y esto le hizo girar y hacer un trompo contra el guardarrail y rompió el volante y bueno, pues hizo un destrozo increíble en su coche. En esa vuelta Jackie Higgs también tendría problemas con su Cooper Maserati. El Lotus Cosworth V8 de Baghetti hizo pop, pop, pop, pop y se detuvo con el árbol de levas completamente roto. Se metió para los boxes para retirarse también. Todo esto en la vuelta 51. Esto le dio al equipo Lotus sus primeros temores de que a lo mejor los motores no aguantaban toda la carrera. Y volvíamos al eterno problema que siempre han sufrido los coches Lotus, la excesiva fragilidad de estos. Y es que si no hubieran sido tan frágiles, hubieran arrasado en muchísimas carreras. Pero es que había que conducirlos como los conducía Jim Clark, con un guante en las manos prácticamente. Por eso, Jim Clark era un mito, un ídolo en la escudería Lotus. Jim Clark, nuestro protagonista, seguía sin tomarse un respiro. En la 53 tenía el Cooper Maserati de Rin a la vista y lo pasó en la 54 y se ubicó en cuarto lugar. El Honda y el Brabham los tenía a la vista. Y todo lo que tenía que hacer Graham Hill era seguir lejanamente la estela que le iba dando Jim Clark, teniendo casi una ventaja de una vuelta sobre Brabham y Surtees, ya que después de Clark, que había superado a Jochen Rindt, iba lejano, pero iba Hill. O sea, imaginaros cómo estaba la cosa, ¿eh? O sea, que ahí los coches estaban muy, muy espaciados. Poco a poco, el Honda estaba atrapando al Brabham. Y muy rápidamente, el Lotus de Jim Clark estaba atrapando a ambos. O sea, esto era una caza del perro y el ratón. Amon seguía con problemas con su Ferrari y tuvo que parar a ver si el amortiguador izquierdo podía volver a funcionar bien. En la vuelta 59 todo parecía que iba bien y Clark tenía la vista puesta en el Honda, pero detrás de él, que venía Graham Hill, sufrió un problema con el motor y empezó a echar aceite y humo a lo grande. Así que era Brabham el que era líder en ese momento de la carrera, aunque tuvo que completar una vuelta más antes de ser el líder, ya que bueno, pues cuando se retiró Hill, casi le estaba doblando. Graham Hill consiguió llegar a boxes con su coche, pero nada, los daños que tenía en el motor hacía inviable que volviera a salir, así que ya solo quedaba Clark como abanderado del equipo Lotus. Jim Clark seguía su apasionante remontada. Los tifosi estaban realmente alucinados y estaba adelantando al Honda. Ya era segundo, ya solo se interponía Brabham entre él y la victoria. De último a primero en tan solo 47 vueltas. Al final de la vuelta 60, Clark se estaba acercando rápidamente al Brabham. Parecían coches de distinta categoría. La gente estaba enloquecida viendo cómo el Lotus iba a adelantar al Brabham. Se pusieron en pie y enloquecieron cuando el liderato lo cogió el Lotus de Jim Clark. Los tifosi enloquecieron y aún quedaban 8 vueltas de este apasionante Gran Premio de Italia del año 1967. La gente sabía que lo que estaba viendo no era normal. Perder el liderato por un pinchazo, detenerse, cambiar la rueda y perder una vuelta, pelear nuevamente por el liderato, desdoblarse, dar rebufo a su compañero y volver a ser líder. Sabían que lo que estaban viendo no se veía todos los días. Pero en el equipo Lotus no las tenían todas consigo. De los 3 motores Cosworth, 2 estaban hechos añicos en los boxes y no sabían qué clase de sobreesfuerzo había tenido que hacer Jim Clark para lograr ser líder, aparte de por todas las desgracias de sus compañeros, pues porque él era el piloto sin duda más rápido en la pista. Y estamos en la vuelta 60 y tenemos 3 coches en cabeza. En primero, Jim Clark. El segundo, Brabham, que había conseguido aprovechar los rebufos de Jim Clark para situarse detrás de este. Y el tercero, Surtees, con el Honda, el inesperado, el que nadie esperaba en ese trío de cabeza. En la vuelta número 65, Clark había logrado deshacerse y sacar cierta ventaja del Brabham, y esto le dio a Surtees su oportunidad y se abrió camino entre Brabham para hacerse con el segundo lugar. Cuando los 3 de cabeza terminaron la vuelta 65, el marcador eléctrico novedoso del circuito de Monza indicó que había 3,2 segundos entre el primer y el tercer coche. Al final de la siguiente vuelta, la distancia entre el primer y el tercer coche era de 3,3 segundos. Todo parecía que iba a ser una épica victoria de Jim Clark. Estábamos entrando en la última vuelta del Gran Premio de Italia de 1967. Pero algo no iba bien. La distancia no había aumentado. La distancia al empezar esta última vuelta era de solo 1,8 segundos entre el Lotus de Clark y sus perseguidores. Los 3 coches entraron en la curva grande a más de 270 kilómetros por hora, uno detrás de otro, y de repente el motor de Jim Clark se paró, lo que provocó que el coche se moviera de un lado hacia otro, como cuando el coche entra en un gripaje. Esto hizo que Surtees y Brabham le adelantaran uno por cada lado al Lotus, demostrando por qué los pilotos son superhombres, ya que la mayoría de los conductores hubiéramos tenido un accidente al sufrir una deceleración del coche líder tan grande, pero no. Los pilotos, después de 68 vueltas, tuvieron los reflejos para esquivar al Lotus de Jim Clark, ¿Qué había pasado? ¿Qué había sucedido? ¿Cómo era posible? ¿Se habían olvidado de echar la gasolina correcta para terminar la carrera? ¿O es que no echaron gasolina cuando perdió una vuelta cambiando una rueda pinchada? No se sabía qué había pasado, pero el coche de Clark no le entraba la gasolina. Clark se quedaba atrás y Brabham y Surtees se iban a disputar el Gran Premio de Italia de 1967. Brabham y Surtees se encontraban uno detrás del otro a 290 km por hora, dirigiéndose hacia la curva parabólica de esta increíble carrera. Surtees estaba al frente, pero sabía que Brabham podía frenarlo en la curva derecha de la parabólica, y en su primer instinto fue el de mantener la parte derecha para abrazar el interior de la curva, para que Brabham tuviera que salirse al exterior y no tendría suficiente espacio como para poder adelantarlo. Pero aún mejor fue el hecho de que al cruzar la esquina había un rastro de sepiolita para absorber el aceite que Hill había dejado caer cuando rompió el motor. Cualquier línea de trazada a través del exterior de la curva tenía que cruzar ese polvo, y si lo cruzaba con los frenos puestos o con demasiada velocidad, seguro que estaba fuera. Surtees mantuvo bien el interior de la curva mientras bajaba la recta, de modo que Brabham solo tenía dos opciones, ya sea para seguir a Honda por la esquina con poca esperanza de adelantarlo y acelerar hasta meta, o pasar por la derecha por debajo, frenando un poco más, y esperó a tomar el liderato manteniendo, cuando saliera de la curva, la suficiente velocidad como para que no le adelantara. La suerte esta vez estaba del lado de Surtees, ya que Brabham tomó la segunda opción y pasó por la derecha mientras ambos se pasaban de frenada, y efectivamente pisaron el polvo de sepiolita, y al ir demasiado rápido el coche se deslizó hacia el exterior de la curva, y cuando Surtees entró con el Honda por detrás, acabó delante del Brabham y se lanzó hacia la victoria. In the white car, Jack Brabham coming through on the inside, Armour Brabham fiercely snaking under the braking, it's Jack Brabham who takes the lead. Jack Brabham leads John Surtees, but John Surtees comes back on the inside, and it's John Surtees who retakes the lead. As they come up out of the south curve, the two cars are virtually neck and neck, but it's John Surtees ahead of Jack Brabham, and Jack Brabham pulls out. Un ídolo para los tifosi había logrado la victoria, y aunque iba en un coche Honda, daba igual, porque los mitos no tienen colores. Los mitos son mitos por encima de todo. La invasión de pista fue brutal, y mientras Clark conseguía avanzar rascando gasolina tímidamente por su bomba, entró en tercer lugar. Sus tanques de combustible parecían estar vacíos. Ring fue cuarto, Spencer quinto, Jackie East fue sexto y Amon consiguió el séptimo puesto. Mientras tanto, la multitud se dirigía hacia Surtees y hasta Clark. Sabían que la carrera que habían visto era irrepetible. Sabían que era una carrera que pasaría a la historia como una de las mejores carreras de la Fórmula 1. Cuando terminaron todas las celebraciones, los mecánicos de Lotus quisieron saber qué había pasado, por qué se les había negado esta clara victoria. Primero, con la explosión del motor del coche de Graham Hill, y después, en la última vuelta, con el agotamiento de la gasolina del coche de Jim Clark. Llenaron los dos depósitos de combustible y descubrieron que aún les quedaban 11 litros de gasolina sin haber sido bebidos por la bomba. Las bombas no habían funcionado bien. Igual que la bomba del coche de Baghetti había funcionado en los entrenamientos y había recogido hasta la última gota de gasolina, en el coche de Clark no había sido así y se había dejado por coger 11 litros. 11 litros que sin duda hubieran hecho que Jim Clark ganara esta épica carrera. Sin duda, Jim Clark fue el ganador moral de esta increíble carrera. Las crónicas de los periódicos dieron al increíble Jim Clark como un piloto de fuera de su época. Una actuación verdaderamente asombrosa, no vista desde los días de Nuvolari, Fangio o Moss. Clark pasará a la historia como uno de los mejores pilotos de todos los tiempos. No cabe duda que estamos ante el piloto que marcará una época, se decía. Lamentablemente, 8 meses después de esta carrera, Jim Clark moriría de una forma totalmente inesperada, de una forma totalmente absurda, en una carrera de Fórmula 2, en una carrera que él no quería correr, en una carrera que se veía obligado a correr por el contrato que tenía con Lotus. Una carrera, Hockenheim, una carrera en la que él no quería disputar y que el coche no iba bien y sabía que no iba a ganar. Ahí perdió la vida un piloto mítico como Jim Clark. He querido hacer este homenaje porque para mí Jim Clark es uno de esos pilotos que merecía su propio Histor Racing. Y qué mejor manera de ofrecerle un Histor Racing que enseñando la que para mí quizás es la carrera más bonita o más emocionante de Jim Clark. Y quizás es una carrera que, bueno, no ganó, pero realmente con esta carrera entró en el recuerdo y entró en la historia muy por delante de todo lo que hizo. Un piloto único y magistral, un piloto ganador de las 500 millas de Indianápolis en su primera participación. Sí, le hicieron hacer una prueba de conducción para ver si era capaz de conducir un coche en Indianápolis. No solo consiguió conducir el coche en Indianápolis, sino que ganó por delante de todos los americanos, dejándolos a todos boquiabiertos. Marcó una época en el equipo Lotus. Tanto es así que al año siguiente, como os he dicho antes, los coches ya no iban pintados con los colores nacionales. Y entonces las marcas publicitarias entraron a saco. Bueno, pues si sabéis, el logotipo de Lotus es verde sobre fondo amarillo y las letras en blanco. Bueno, pues a partir de ese año en los Fórmula 1 cambiaron los logotipos. Y si os dais cuenta, en los coches de año siguiente, que eran rojos y blancos, de la tabacalera que lo patrocinaba, el logotipo era negro con las letras en plata. Negro en señal de luto por la muerte de Jim Clark, y en plata para recordar la leyenda de piloto, la leyenda que llevó a lo más grande al equipo Lotus. Fijaros si significaba Jim Clark para el equipo Lotus y el equipo Lotus para Jim Clark. Lamentablemente el equipo Lotus sufrió más pérdidas a lo largo de su historia. Colin Chapman, el cual le dedicamos un precioso Histor Racing, tuvo que lidiar con la muerte de más pilotos, pero estoy seguro que ninguno le causó la impresión o la muerte de haber visto morir al mito de Jim Clark, más si cabe en una carrera de Fórmula 2. Es cierto que los pilotos de antes lo corrían todo, corrían Fórmula 1, Fórmula 2. Jim Clark en una sola temporada llegó a correr 60 carreras. Imaginaros lo que es eso. Es que el año tiene 52 fines de semana, o sea, en algún fin de semana corrió más de 3 carreras. Es alucinante. Y eso solo lo pueden hacer auténticos superhombres, auténticos superhéroes. James Clark Jr., nacido un 4 de marzo del año 1936 en Escocia. Su máxima afición o su máxima aspiración cuando terminara las carreras era ser granjero. No tenía otra aspiración. Él era feliz en su granja de Escocia. Si os dais cuenta, los grandes mitos son las personas más humildes. Esto es una constante que siempre vais a ver en todos los ámbitos de la vida. Un piloto que siempre corrió con la escudería Lotus, a la que fue fiel. Fue el mito de Lotus. Fue el piloto que hizo quizás más grande a Lotus junto a Graham Hill. Y sí, Lotus ha tenido auténticos mitos del volante. No os voy a decir que Ayrton Senna fue piloto de Lotus, Mario Andretti, Fittipaldi, el increíble Graham Hill, tantos y tantos pilotos que han pasado por la escudería de Lotus. Quizás Jim Clark es el piloto de la marca, el piloto de la casa, el piloto que siempre estará en la mente del equipo Lotus. Murió un 7 de abril del año 1968, disputando una carrera de Fórmula 2 europea de Hockenring, en Alemania. El coche se salió de la pista y chocó contra los árboles. Ahí dejó la vida el increíble Jim Clark. Esto causó una conmoción en todos los pilotos de la época. Chris Amon dijo: si le ha pasado esto a Clark, ¿qué esperanza podemos tener los demás? Él era el mejor piloto de todos los tiempos. Esto lo dijo Chris Amon, piloto de la escudería Ferrari. Well, I hope it's added a great deal of prestige to our engineering skill and driving skill, and also I hope that it's going to encourage sometime in the future some other drivers to go over and have a crack at it. How did you feel when you pulled it off? Well, I was very thrilled indeed. How do you find the difference between Grand Prix racing and the type of racing at Indianapolis? Well, I prefer Grand Prix type racing, road racing. Indianapolis is their major race of the year. There's only one track like it in the world at the moment, and therefore you must practice quite a great deal and get the car set up on it. And what are your future plans? Will you race at Indianapolis next year? Will you go there again? Well, everyone in America keeps asking me that, but at the moment I don't know. I've come back to carry on with the European season and try and get the championship back, so we'll wait and see how we get on with that. Bueno, como os digo, os recomiendo que veáis el capítulo 5 de la tercera temporada de la serie de Grand Tour, donde hacen un pequeño reportaje sobre la vida de Jim Clark. Esta carrera que os he contado está dentro de las mejores carreras de las mejores carreras de la historia de Fórmula 1. No os voy a decir si es la mejor carrera o no es la mejor carrera, porque mi opinión es exactamente igual que con la de los pilotos. Es que no puedes elegir una carrera como mejor o peor. Es una de las mejores carreras, pero nadie sabe si fue mejor o peor. ¿Qué? ¿Fue mejor que Mónaco 84? No lo sabemos. Es así. Así que no se engañen. No se puede saber si es la mejor o no, pero es una de las mejores carreras de la historia de la Fórmula 1 y una de las que los aficionados siempre recordarán como un mito. El Gran Premio de Italia de 1967. Espero que os haya gustado este Historracing. Un poco más largo de lo habitual y bueno, ha tenido bastante preparación. Así que bueno, espero que la espera entre uno y otro Historracing, que se ha prolongado un poquito, haberla cubierto con este episodio un poquito extra. Gracias por escuchar Historracing. Si queréis ayudarme, solo tenéis que compartir este episodio. Si nos dais una valoración de 5 estrellas en iTunes, en iVoox, en cualquiera de los podcasts que lo escuchéis, lo agradeceremos. Cuantos más likes tengamos en iVoox, en cualquier plataforma que nos escuchéis, mejor para la difusión, ¿no?, de Historracing. Como sabéis, este programa se hace sin ánimo de lucro, con la única intención de fomentar el amor por el automovilismo y por la historia del automovilismo. Todas las músicas que han sonado, todos los archivos de audio son libres de derechos. Las músicas son libres de derechos y de libre distribución. En las notas intentaré dejar todos los links a todas las músicas. ¿Y qué os iba a decir? Bueno, pues como no lo patrocina nadie este episodio, lo voy a patrocinar yo mismo. Así que si necesitáis un fotógrafo, Foto Carlos Castillo, meteros en mi página web, fotocarloscastillo.com, de ahí encontraréis fotografía social. ¿Qué necesitéis? Fotografía de empresa, fotógrafo corporativo, y ahí encontraréis fotografía y vídeo de empresa. Gracias por escuchar Historracing. Gracias por darnos feedback. Gracias por todo lo que nos dais. Y nos escuchamos en próximos y apasionantes capítulos que estamos preparando. Vaya rollo que os he soltado. Y estáis todavía aquí escuchando. Madre mía, madre mía. No me esperabais a escuchar después de la sintonía de salida, ¿eh? Bueno, pues aquí estamos. A ver, quería primero daros las gracias por todas las muestras de cariño que he recibido de todos vosotros a lo largo de estos meses de enfermedad de mi padre. Bueno, ya estamos en casa, así que ahora yo estoy intentando retomar mi vida y mi padre pues es retomar la suya y adaptarse a sus circunstancias. Así que desde aquí, gracias. Hace unos días os dejé en Twitter y en Telegram una encuesta sobre la duración de los podcasts. Realmente este ha sido largo y ha sido más un Memorias de un tambor del motor que un histocast del motor. Así que bueno, desde aquí mi enorme admiración a José Carlos del podcast Memoria de un tambor, memoria de la historia de España. Así que si no conocéis ese podcast, seguro que a más de uno os encantará. Y mi admiración hacia José Carlos, el que es el que lo hace y bueno, pues se documenta. Así que este podcast ha sido un poco Memorias de un tambor, intentando imitar lo bien que lo hace, pero bueno, dentro de las medidas de mis posibilidades. Estos podcasts, como el de hoy, son podcasts muy difíciles. Solamente el que hace un podcast sabe lo difícil que es hacer un podcast, ¿vale? O sea, esto no es fácil. Y bueno, no se pide nada a cambio, así que yo nada más que pido que opinéis si preferís podcasts más cortos, podcasts lo que tengan que durar como este, o podcast de una duración concreta y determinada, yo que sé, una hora, pues una hora, y más o menos establecerse ese parámetro. Yo tengo mi opinión, pero no quiero influiros, así que no la voy a decir. Me gustaría saberlo porque sois vosotros los que escucháis esto, entonces, pues bueno, pues mis oyentes, que sois vosotros, pues bueno, pues os doy opinión para, bueno, pues si me decís algo distinto a lo que yo creo, pues intentaré ir hacia ese rumbo, ya que en el fondo esto se hace por el amor de divulgar. Y si vosotros lo escucháis, pues bueno, pues y puedo ajustar más el contenido a lo que escucháis vosotros, pues mejor para mí y mucho mejor para vosotros. Como os he dicho, daros las gracias por todo. Y ya sabéis, si queréis ayudar, pues difundir Historracing, difundir este audio, darle like a todas las redes posibles y todos los podcatcher y en iVoox y en donde sea. Y nada, muchas gracias por la escucha.